otorgó los premios Eugenio Espejo a dos representantes del mundo de la cultura y uno en el ámbito científico. Los galardonados fueron el escritor Fernando Tinajero, la artista plástica Pilar Bustos y el investigador Luis Cumbal. En el caso del escritor Fernando Tinajero, funcionario y amigo de la Casa de la Cultura, ha sido un honor contar con este premio que enorgullece a la cultura y de manera especial a la institución. Novelista, ensayista, catedrático, articulista del diario El Comercio y uno de los pensadores más sólidos con que cuenta el Ecuador en la actualidad. El intelectual nos habla de lo que significó obtener este galardón. Por un lado, un poquito aturdido porque nunca pensé que podría merecer un premio de esa naturaleza. Por otro lado, preocupado porque el premio se ha reducido de tal manera en importancia, en solemnidad, en formalidad incluso, que parecería que se lo hace al apuro, a la carrera, para cumplir un compromiso, sin darle la importancia que debería tener ese premio, ¿no? Eso sin contar con que sí me parece muy sorprendente que mientras está pagando grandes emolumentos mensuales a ciertos profesores extranjeros que han sido traídos al Ecuador, a un intelectual ecuatoriano, por el trabajo de toda la vida, le dan la fabulosa suma de $10,000. Lo cual es realmente risible, ¿no? Y eso da la medida de que de la importancia que se está ofreciendo a la cultura actualmente. Bueno, tengo entendido que a ti te califican como un intelectual orgánico. ¿Qué significa para ti ese término? No sé por qué me dan ese calificativo, no sé. Ese es un concepto de Gramsci, que Gramsci lo aplicaba a aquellos intelectuales del Partido Comunista. Yo ni soy del Partido Comunista ni de ningún otro. Y no sé por qué razón me han adjudicado en alguna ocasión ese calificativo, ¿no? Más bien yo me siento como un intelectual libre. El premio Eugenio Espejo fue creado y entregado por primera vez en el año 1975 durante el gobierno militar de Guillermo Rodríguez Lara, y hoy lo obtuvieron estos representantes del país. Extendemos una felicitación a Fernando Tinajero, quien es un orgullo para el país y de manera especial para la Casa de la Cultura Ecuatoriana contar con un escritor de la talla de este intelectual. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. El escritor y poeta Pablo Merguez Calle presentará el libro Teoden este jueves 20 de agosto a las 7 de la noche en el aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El libro, publicado por el Fondo Editorial de la institución, será comentado por los escritores Fernando Muñoz Miño y Luis Baresa. Para conocer sobre este libro, conversamos con su autor. Este poemario, dice el autor, que se conjuga entre la simpleza del verso y la serenidad por la frontalidad, ha sido creado a contracorriente de las propuestas poéticas actuales. Pablo Meriguet es licenciado en Ciencias de Historia por la Universidad Católica de Quito. Actualmente cursa la maestría en Sociología en la Flaxo, sede Ecuador. Les recordamos que esta obra poética se presentará este jueves en la Sala Benjamín Carrión. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. En Ambato, los alumnos de la Escuela de Formación del Talento se presentarán el 22 y 23 de agosto próximos en la Casa de la Cultura. Los alumnos dirigidos por la maestra Verónica Ramírez se presentarán para culminar un nuevo año de estudios en la academia. Los chicos, cuyas edades van desde los 4 años hasta adolescentes, interpretarán obras académicas universales y nacionales escritas para piano, violín y guitarra. En Cuenca, el documental 48.000 sucres, dirigido por Marcela Orellana y Juan Carlos Obando, se proyectará mañana de forma continua en el Museo Municipal de Arte Moderno. En la cinta se narra la historia de Rafael Pilco, un vendedor de una pequeña tienda de abarrotes, en la Atenas del Ecuador. Su vida cambiará drásticamente al conocer que el sitio donde está su casa en unos meses será cubierto de concreto, para convertirse en un redondel que es parte de un proyecto de reconstrucción de una de las arterias más importantes de la ciudad. La cinta se exhibirá hasta el próximo 28 de agosto. En Loja, la película argentina El secreto de sus ojos se proyectará mañana a las 19 horas en la Casa de la Cultura. En la cinta se narra la historia de Benjamín Espósito, un oficial de un juzgado de instrucción de Buenos Aires recién retirado. Obsesionado por un brutal asesinato ocurrido 25 años antes, decide escribir una novela sobre el caso, del cual fue testigo y protagonista. Reviviendo el pasado, viene también a su memoria el recuerdo de una mujer, a quien ha amado en silencio durante todos esos años. En Ibarra, el reconocido pianista Nelson Maldonado se presentará hoy a las 17 horas en la Casa de la Cultura. El artista interpretará pasillos, albazos, yarabíes, sanjuanitos, entre otros ritmos nacionales, de compositores de varias regiones del país. También tocará temas de su propia autoría de música nacional, con arreglos académicos modernos. Para Identidad, Francisco Torres. Radio CCE, 940 AM, con usted. Radio ONU en Identidad. Informaciones desde la emisora de la Organización de Naciones Unidas. Radio ONU en Identidad. Varios expertos en derechos humanos de Naciones Unidas se sumaron a las voces que presionan a Irán para que libere al periodista del Washington Post, Jason Rezaian, calificando su encarcelamiento y juicio a puertas cerradas como una violación del derecho internacional y de la libertad de prensa. La Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU emitió un comunicado de prensa poco después de la cuarta y última audiencia de un proceso supervisado por un juez del Tribunal Revolucionario del régimen iraní. Rezaian, de 39 años, podría ser condenado hasta 20 años de prisión por cargos de espionaje, colaboración con gobiernos hostiles y diseminación de propaganda contra la República Islámica de Irán. El arresto, la detención y el juicio secreto de Rezaian violan sus derechos e intimidan a todos aquellos que trabajan en los medios de Irán, dijo David Kay, relator especial de la ONU sobre libertad de opinión y expresión. Seong-Phil Hong, director del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la detención arbitraria, aseguró que parece que el corresponsal fue detenido por el simple hecho de ejercer sus derechos a la libertad de expresión, asociación y participación política. El Washington Post, cada vez más vocal en sus críticas contra Irán por su manejo del caso, acudió el mes pasado a la ONU para que lo ayude a lograr la liberación del periodista. Carlota Fluxa, Naciones Unidas, Nueva York. México debería concentrarse en cerrar las brechas de desigualdad y en mejorar la salud materna en sus políticas dirigidas a alcanzar los nuevos objetivos de desarrollo sostenible, recomendó la secretaria general adjunta y administradora asociada del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD. Durante una reciente visita a ese país, María Eugenia Casar concedió una entrevista al Centro de Información de la ONU en México, en la que habló de la importancia de implementar esa nueva agenda de desarrollo que será adoptada en septiembre próximo durante la cumbre de jefes de Estado en Nueva York. El nuevo programa con 17 objetivos y 169 indicadores reemplazará a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, conocidos como ODM. Está principalmente destinado a erradicar la pobreza, promover la prosperidad y el bienestar de todos, proteger el medio ambiente y hacer frente al cambio climático. Es una agenda que se va a tener que implementar a nivel nacional y las Naciones Unidas acompañarán este proceso. La alta funcionaria del PNUD se refirió además a las conversaciones que se están dando dentro de las naciones acerca de las estrategias para poner en práctica los objetivos propuestos. Van a ser los diferentes planes nacionales de desarrollo los que definan en qué se van a enfocar. México en particular, como sabes, ha hablado mucho de inclusión social. De hecho, se están desarrollando indicadores de inclusión social basados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque este gobierno considera que la parte de inclusión social y económica va a jugar un papel determinante en el desarrollo del país. El tema cobra gran relevancia en México, teniendo en cuenta datos recientes que apuntan a un aumento de la pobreza. 2 millones más de personas ingresaron a la franja de pobreza extrema en México, precisó María Eugenia Casar. En este sentido, adelantó que el PNUD se encuentra elaborando un estudio sobre estrategias de movilidad social que permitiría a la población de estratos más bajos ascender a la clase media. El informe incluye un análisis del mercado laboral y arrojará recomendaciones para reducir la desigualdad, considerando que México se encuentra entre las naciones con las mayores brechas de inequidad en el mundo. El documento será presentado el próximo 19 de agosto. Casar también sugirió al país abordar los temas que quedaron pendientes de cumplimiento en los ODM. Existen todavía objetivos de desarrollo del milenio no terminados, como son la salud materna. Yo creo que el gobierno va a tener que poner mucho atención en terminar alcanzar estas metas, porque es muy importante que un país como México pueda decir que alcanzó las metas de salud materna. Era María Eugenia Casar, secretaria general adjunta y administradora asociada del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, en una entrevista sobre las prioridades de México frente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2015-2030. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York. Especial del día. Amigos, buenos días. Nos encontramos con Esteban Fuertes. Él es guitarrista y bajista de la agrupación musical La Tregua, una banda que ya lleva más de 15 años en la escena musical de la ciudad. Esteban, buenos días. Cuéntanos cómo va la promoción de del nuevo disco que están ustedes ya alistando para esta temporada. Bueno, gracias, Luis, por invitarnos. El disco es un proyecto que hemos trazado desde hace 10 años, más o menos. No hemos podido terminarlo porque ha sido difícil de vivir de la música en nuestra ciudad. Complicado. Pero bueno, eso no nos ha impedido para que nosotros podamos grabar todos los temas que hemos hecho durante estos 10 años. De la manera más profesional, hemos terminado el proceso de postproducción y mezcla aquí mismo en un estudio con el productor Salomón Jiménez, importante productor de la escena rockera de Caraquito, y bueno, es un trabajo que estamos muy, muy, muy contentos. Es lo mejor que hemos podido hacer dentro de estos 10 años. Es un trabajo profesional, lo hemos masterizado en estudios profesionales. Es un proceso que hemos completado desde el principio a fin. Esteban, ¿cómo se llama el disco? Y háblanos un poquito de cuántos temas tiene y si tiene algún músico invitado, un poco los detalles de la producción. El disco se llama Acetato Sensor. Es un poco una reflexión sobre lo acetato que estamos dejando y a pasar a lo digital. Nosotros nos iniciamos en el rock en la época del acetato, ¿no? Y pasamos por la época del cassette y terminamos en lo digital. Ahora prácticamente toda la música circula por la red, ¿no? En el disco no hemos tenido músicos invitados, pero sí tuvimos la participación de Salomón Jiménez, que nos ha dado una visión desde afuera, de cómo poder mover la música y cómo hacerla mucho más interesante, mucho más rica, mucho más profunda, mucho más rockera, mucho más trabajada, para poderla producir, para poder que salga en un disco profesional, ¿no? El trabajo de productor, en este caso, nosotros no habíamos trabajado con productor y esta vez lo hicimos con Salomón, eso ha sido bastante productivo, ¿no?, para el disco. Cuéntame, ¿quiénes más integran la banda? ¿Quiénes son los integrantes de La Tregua? Bueno, La Tregua es David Luz Uriaga, el cantante, Ricardo de la Torre, la guitarra, yo, la guitarra y el bajo, Esteban Fuertes, Edison Valdivieso es bajo, y también Roberto Morales, la batería. La batería. Esteban, bueno, cuéntame un poco cómo ha sido el desarrollo de la banda en estos 10 años. A pesar que no han producido discos, han seguido con las tocadas, han estado aquí en escena musical. Un poco cuéntanos qué han hecho en estos últimos 10 años previos al lanzamiento de este disco. Ha sido bastante intermitente el trabajo, ¿no? A veces hemos tenido temporadas donde ponemos mucho trabajo, mucho ensayo y mucha grabación de los temas en maquetas, pero después ha terminado el proyecto deteniéndose por A o B razones, ¿no? Sobre todo las razones que creo que a todas las bandas les afectan, ¿no? Que pasan los años y las energías ya no son las mismas, a veces los tiempos ya uno tiene que ponerse a hacer otras cosas, pero bueno, eso digamos que no, como te decía, no nos ha impedido para que podamos hacer este disco, y que es realmente un sueño para nosotros después de 10 largos años hacer este trabajo que es muy profesional, ¿no? y creemos que tiene la calidad internacional. Esteban, ¿cuáles crees que son los retos que atraviesan ahora los músicos aquí en la ciudad? Los músicos independientes, digamos. Verás, antes en nuestra época el problema era la grabación, la cuestión de la musicalización del proyecto, de todos los músicos que no eran profesionales, eran más amateur. La grabación también era amateur, todo era un proceso mucho más artesanal, mucho más empírico, y también la calidad de los instrumentos musicales pues no era la mejor para poder sacar los sonidos dentro del rock, ¿no? Aunque creo que dentro de toda la música, pero específicamente dentro del rock creo que había que es el género de ustedes, sí, ¿no? Sí, el rock alternativo, y creo que esos eran los problemas para todos. Ahora veo que hay totalmente ha cambiado, un giro total. O sea, ahora los músicos tienen muy buenos instrumentos, tienen muy buenos efectos de sonido, experimentan mucho con sonoridades digitales y graban en los mejores estudios. Ahora por lo digital pues te ahorras muchísimo dinero, puedes mandar tu material a masterizar a Estados Unidos y te sale el trabajo excelente de retorno. Es un trabajo muy... Yo creo que aquí se puede lograr una producción con las mismas condiciones y características de una producción en el extranjero, en Estados Unidos, ¿no? O sea, sabiendo ubicar a los artistas, sabiendo ubicar a los músicos ideales, pues puedes tranquilamente hacer un proyecto pro acá, ¿no? Es decir, ¿tú sientes que en estos 10 años sí ha habido una profesionalización, digamos, en cuanto al desarrollo de la música independiente aquí en Quito? Sí, los chicos ahora estudian música, eso es muy importante. Los chicos, desgraciadamente todavía no siento que puedan dedicarse 100%, ¿no? Creo que el mercado, desgraciadamente, acá en Ecuador es muy pequeño. Creo que el reto realmente de los músicos es tratar de abrirse mercados en otros países. Y yo creería que el país que más deberían de poner los ojos es Colombia, Perú. O sea, pienso que... Ese es el reto un poco, sí, pensar en internacionalizarse. Sí, no es tan difícil, o sea, es gestión de un productor que viaje a los otros países con el material, que mueva en las radios, que haga lobbying, lo que hace un productor, ¿no? Y así pueda sonar la música en otros países, porque el mercado acá es muy pequeño y eso no permite pues que se puedan dedicar profesionalmente, ¿no? Esteban, un poquito volviendo al tema del disco, ¿cuáles son los temas que están ustedes promocionando actualmente y para cuándo tienen previsto ya el lanzamiento oficial, digamos? A pesar que ya están sonando en algunas radios, ¿no? Sí, estamos sonando en unas radios. Es importante tu pregunta. Nosotros estamos promocionando ahorita Tras las Llamas y El Canario. Son dos temas que estamos promocionando y que ahorita los podemos poner. Ok. Bien, Esteban, no sé si tú quieres invitarle un poco al público a escuchar su música, hacer una invitación para que estén pendientes de La Tregua, si tienen algún sitio web o alguna referencia donde puedan escuchar su música, pues tienes abierto el micrófono para hacer esta invitación, con lo que daríamos concluida esta entrevista. Bueno, gracias. Bueno, los dos temas del Canario y Tras las Llamas, Tras las Llamas está en SoundCloud. Tú puedes poner SoundCloud La Tregua y sale Tras las Llamas, o también en YouTube puedes poner La Tregua, El Canario, y sale el tema ahí para que lo puedas escuchar, ¿no? Con unas fotografías, hicimos un video con fotografías, eso es algo todavía que está en proceso, la grabación de videoclip. Y bueno, esos son básicamente los dos temas que estamos promocionando. Después vienen otros dos temas más, y con eso cerramos la gira, ¿no?, de promoción. Okay, muy bien. Ha sido Esteban Fuertes, bajista y guitarrista de la agrupación La Tregua, quien nos ha hecho una invitación para revisar el canal de YouTube. Buscan La Tregua, El Canario, podrán escuchar este tema promocional con un videoclip que todavía no es del corte final. Y también en SoundCloud.com podrán escuchar el tema Tras las Llamas en SoundCloud. Tras las Llamas. Otra cosa, pero en el disco, que El Canario en YouTube no es el video, ¿no? Es apenas solo una bitácora fotográfica, porque el video vamos a hacerlo ya mismo, ¿no? Ok. Muy bien, Esteban, te agradecemos por el tiempo de dedicarle a nuestros oyentes y esperamos que tenga mucho éxito en el lanzamiento de su disco. Gracias, gracias Luis por invitarnos. Radio CCE, 940 AM. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Llegamos al final de la emisión 318 de Identidad. Le acompañamos Diego Salazar y Alexandra Jurado en la grabación y edición de noticias, Andrés Viracocha en el máster central, Luis Onofa en la dirección de noticias, voz incidental Ercilia Torres, asistencia de producción María Fernanda Velasco, producción general y conducción Luis Alfredo Maldonado. Identidad es una producción de la Dirección de Comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerde que la identidad de un pueblo comienza por usted. ¡Hasta el próximo encuentro! Identidad. La confianza informativa.